hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso, por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Comenzamos esta travesía con Silvio Rodríguez y La Era Está Pariendo un Corazón. Sombra, a ver cómo ando. Es un regalo que nos hace Héctor, que estuvo viendo a Silvio en el Ante de Arena y que dice que fue un espectáculo maravilloso. También nos dice Héctor que había grabado algunos momentos del show, pero que claro, cuando fue a escuchar lo que había grabado, desmerecía, ¿verdad?, lo que había pasado en vivo. Estaba muy desmerecido con el registro que él tenía, y así que en lugar de compartir sus malos registros, comparte esta hermosa canción. Se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Silvia nos cuenta que fue el mismo día a ver a Rod Stewart y que hizo algo parecido a Héctor cuando interpretó ¿Crees que soy sexy? Madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar. Así es la balsa, distintos gustos musicales, distintos lugares, distintos destinos a la hora de buscar el gusto estético y cultural por la música, por los shows en vivo, por el arte vivo, y sin embargo el viaje es el mismo. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Y en esto de compartir lo que hicimos y lo que nos emociona, llega el remo que aporta Leandro. Por supuesto que no lo he escuchado antes. Ojalá vaya por el lado de compartir experiencias del campamento que construyeron con los estudiantes, con las estudiantes, el jueves y viernes de la semana pasada. Vamos a escucharlo. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra, porque la tímida alondra ya. Trayendo al pico una rama, el orden con su final la alborada. Buenos días, muy buenos días, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Hermosa mañana, la verdad, típica ya de esta primavera entrada. Reverdece todo, erramos la lluvia, erramos esa lluvia que nunca está de más en esta época, una agüita ya se nota, está el piso muy seco y se nota que hace falta un agua, pero bueno, todo no se puede. La verdad que una mañana hoy muy disfrutable. Bueno, retomando la semana, la última columnita fue prácticamente un saludo desde, como les decía, desde la zona de los lagos, del Club Náutico, con una actividad didáctica allá con gurises, la verdad, muy disfrutable, un punto alto. Esa gurizada, cómo se relacionó, cómo se vinculó, cómo disfrutaron, cómo compartieron. En un momento que uno escucha la radio, escucha el informativo y es asesinato por aquí, asesinato por allá, ahora un bebé herido de bala, estas cuestiones donde la decadencia, la vida humana no, prácticamente no vale nada, y uno escucha esto y se va convenciendo y nos vamos convenciendo y vamos naturalizando estas cuestiones. Entonces, este contraste que tenemos reconforta, reanima, ayuda a seguir, por más allá que uno ya está en los descuentos, ¿no? En la vinculación laboral, pero por dentro se siente con ganas de seguir cuando ves estas cuestiones que los gurises disfrutan, que lo valoran, que lo reconocen y se forman, se apropian del proyecto. Entonces, bueno, a veces no se ve la continuidad, uno no lo ve a veces, pero bueno, por ahí aparece una lucecita y aparece algún compañero joven con las ganas de seguir y creer en esto, que las relaciones humanas son necesarias, son fundamentales. No se nos puede seguir deteriorando el tejido social, no nos puede ganar la violencia, la insensibilidad. El egoísmo, todos que son factores que aprovecha un grupo de gente que maneja los hilos, que se le denomina la ultraderecha, que generalmente tienen el poder económico, y aprovechan estas cuestiones para fortalecer estas nuevas formas de relacionamiento con este grado de violencia, sin olvidarnos que el egoísmo y la violencia es una de las principales características del fascismo. Así que, bueno, yo vine contento por esta actividad, vine contento porque los gurises lo disfrutaron. Reconocieron en el otro la solidaridad, el compañerismo, la diversión, y bueno, que unidos, que juntos salen las cosas y se logran cosas muy lindas. Así que bueno, disculpen que sea medio insistente con este tema, pero creo que las relaciones humanas hay que fortalecerlas, revalorizarlas, porque si no nos vamos a quedar cada uno por su lado con ese egoísmo y con esa avaricia, porque esto, el egoísmo va despertando otras características en el ser humano que en vez de unirnos nos alejan. Y bueno, vamos a seguir dependiendo cada vez más de alguien, de otros. Se nos va la libertad y se nos va la independencia. Ojo con eso. Bien, disculpen la maceteada. Por otro lado, quería hacer un comentario y es la realidad. Tiene que ver con esto de la educación y con el presupuesto, la ley de presupuesto. Fue bandera política de nuestro gobierno cuando estábamos en campaña. El recorte brutal que había tenido la educación, se hablaba de 900 millones de dólares. Bueno, yo creo que si se quiere de verdad transformar la educación, si se quiere de verdad con autoridad sacar de ese pozo que tenemos a una cantidad de gurises, no se olviden que de 10 gurises hoy en la educación media solo egresan 6. Tenemos números catastróficos. Y si no le ponemos plata a eso, si no le ponemos guita, si no le ponemos presupuesto, mentira que vamos a salir de ahí. Seguimos con la misma, estirando y estirando y estirando para adelante. No hay plata, bueno, hay que sacarla de donde está amontonada, ¿sí? Si se la llevan para fuera del país, bueno, que paguen para llevársela. Si el 1% se enriqueció, no sé cuántos millones de dólares más, bueno, que pongan la platita lo que corresponde de esas ganancias. Todas las exoneraciones que hay en este país, gente que no paga, la iglesia es una de ellas, porque el señor Sturla, las últimas declaraciones que se mandó, pecan casi que de antidemocrático, ¿sí? Por la famosa ley ¿cómo es? Perdón que no me sale, pero bueno, esto que podés decidir cortar la vida cuando hay alguna enfermedad terminal, bueno, no se me viene a la mente. Tuvo unas declaraciones hacia la sociedad que tuvieran bien en cuenta quienes habían votado a favor o en contra. ¿Y dónde queda el derecho de la libertad de la gente de votar lo que quiera? No estamos en democracia. La ley de eutanasia, disculpen. Bueno, así que siguen habiendo algunos actores con algunos rasgos de la derecha más rancia que existe en este país, que viene creciendo a pasos agigantados en el mundo. Pero bueno, se me mezclaron un par de temas, pero todo tiene que ver con todo. Así que lo que nos puede salvar es la formación, la educación, la capacidad crítica de nuestros jóvenes. Así que cualquier granito de arena que podamos aportar, cada uno de nosotros, de nuestro humilde lugar, creo que es fundamental para esto. No podemos dejar proliferar estas cabezas conservadoras que tienen un fin egoísta, ¿no? Ya sabemos cuál es, favorecer a unos pocos que dominan el mundo. Entonces, bueno, en esa estamos. Gente, me faltó lo departamental. Quieta la cosa, chata, no se oye para nada. El nuevo intendente no se ve ni en las calles. Bueno, no sé, hay que mover aquí la cosa porque si no, nuestro pueblito, estamos cada vez más en el fondo, estamos en el. No se visualiza ninguna oportunidad de crecimiento, la obra pública está muerta. Bueno, a ver, a agudizar la cabecita, a quemarse las neuronas y a mover la cosa, porque si no, cada vez más para el fondo del tarro. Bien, por aquí dejo, a disfrutar el día, comienzo de semana, un abrazo grande. Nos encontramos en la próxima. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio. Pero soy y soles, pero es un embole si no hay dónde ir. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio, que el tiempo no falta. te andaba buscando. Un alma pasada me estoy manifestando. Tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio y el tiempo no falta. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio. Despacio y el tiempo no falta. Pero soy un calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Con esto que pasa en redes, ¿no? Que le llamamos discurso de odio, me gustaría empezar preguntándote qué es un discurso de odio cuando uno se lo encuentra en redes y no lo identifica, creo, todo el mundo tan fácilmente. Bueno, claro, porque no todo discurso, digamos, hay una categoría legal que define el discurso de odio, no toda frase ni toda comentario sobre algo es un discurso de odio, aunque sea feo y desagradable, ¿no? Uh-huh. Por empezar, el discurso de odio tiene que ser contra un grupo de, o sea, con algunas de los grupos considerados protegidos, que son en general minorías étnicas, religiosas, de género, de diversidad sexual. En general están listadas en las legislaciones de los países que protegen o que legislan sobre el discurso de odio. Entonces, en primer lugar, tiene que ser contra un grupo específico y considerado protegido. No puede ser contra cualquiera. Y además, en general, tiene esta cuestión el discurso de odio, y es que uno tiende a pensar, no tiene tanto que ver con la persona que es objeto de la agresión, sino en realidad es como un mensaje que se envía al resto de las personas que piensan como quien dice el discurso de odio. Es algo que aglutina, ¿no? Uh-huh. Hay algo que tiene que ver, y eso también lo define, con la incitación. Tiene que haber una incitación, un llamado a profundizar ese odio. Por eso no es lo mismo una persona que grita una cosa que una persona que crea una organización, que sostiene un discurso, que intenta claramente aglutinar, que produce memes para circular, todo ese tipo de cosas que, por ejemplo, Varones Unidos hacía desde que nació hace 10 años. ¿Cómo definirías lo que hace Varones Unidos? Bueno, Varones Unidos es una organización que nació en 2015. En general, como en paralelo, estas cosas se han dado como a nivel global. Si bien Uruguay, por suerte, tiene como otros tonos en general y esto no se ha convertido en nada masivo, en otros países lamentablemente sí, nació como a caballo de una serie de derechos que se fueron ganando, de legislaciones que se hicieron en ese para ganar derechos determinados, y en paralelo a un desarrollo en el movimiento feminista, ¿no? O sea, como una especie de respuesta a... Y entre las muchas cosas que uno puede rastrear, momentos de más ruido de Varones Unidos o de más actividad asociados a ese tipo de cosas. Por ejemplo, Varones Unidos militó contra la ley trans. Y una de las cosas que hacía era, tenían grupos de WhatsApp, lo mismo en Facebook, por ejemplo, pero tenían grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, grupos de Facebook, donde le llamaban la fábrica de memes. Producían memes y los diseñaban, los pensaban, los producían o los traían de otro lado, para ofrecerlos, para circularlos, para viralizarlos. También producían desinformación, artículos con cosas inventadas o manipuladas para sostener la idea de que ciertas cosas eran de una manera y no de otra, por ejemplo. Con la ley trans es clarísimo, bueno, durante la aprobación de la ley de tenencia compartida también tuvieron un rol que fue significativo. En las marchas del 8M... un año donde hicieron una contramarcha en la Plaza Gómez Oro, hay registros en video. En ese acto habló Laurta, Habló Quintana, ahora fundador de La Libertad Avanza Uruguay. Y hablaron varias figuras que uno puede rastrear en algunas de las otras organizaciones que coordinan y coordinaban actividades con Varones Unidos. Sí, con respecto a eso, ahí hay un punto, ¿no? La ley de tenencia compartida o la corresponsabilidad en la crianza, porque ahí es cuando esto, porque además lo venís describiendo como un fenómeno que estaba armado con determinadas características, logra colarse en el Parlamento, sí. Logra meterse en decisiones y ocupar espacios donde ya de por sí estas prácticas no son detectadas o por lo menos advertidas ya en las redes sociales, porque hay mecanismos, sos la experta en eso, de detectar determinada línea de mensajes de odio para poder de alguna manera retenerlas o hacer denuncias. Esto siguió avanzando, no solamente eso, sino que llega al Parlamento. ¿Y ahí? Bueno, en realidad ellos ya tenían ciertas, digamos, conexiones con figuras del Parlamento. Uh-huh. En ese acto que yo decía de contraacto del 8M, si no me equivoco, fue 2018, habla Abdala, por ejemplo, en ese mismo acto. Él aparece en algunas fotos en reuniones en el Parlamento donde estos grupos fueron. Se supo, se sabe que Goñi reservó la sala. O sea, digamos que no es de un día, esto no se da de un día para el otro. Hay como ciertas relaciones ahí que se van procesando. Y después, bueno, sí, ellos, no fue Laurta, fueron los otros dos. Ellos tenían un nombre muy particular. Para quienes eran los dirigentes, Laurta fue hasta 2020 primer cónsul de Varones Unidos y Graña era segundo cónsul, que fue uno de los que fue. Urch es el otro que aparece asociado y que fue el otro que estuvo. Fueron por videollamada, participaron en la Comisión de Constitución hablando de la ley de tenencia compartida por videollamada. En una participación muy breve, que no debe haber durado, uno ve la versión tapigráfica, pero no la calcula como mucho más de 10, 15 minutos. Pero manejan ahí unos datos que no queda claro de dónde salen, sobre supuestas denuncias falsas o cuestiones en España. Pero bueno, la verdad es que llegan hasta ahí. Y nada, ahí hay también, por ejemplo, pienso en esto que en su momento, porque hubo polémica cuando vinieron Márquez y Laje y sí. Se consiguió esta sala. Y, por ejemplo, Goñi lo que decía era, bueno, esta cuestión de la libertad de expresión. Y en realidad, bueno, hay una tensión ahí. Los delitos de discurso de odio son limitaciones a la libertad de expresión. Y ahí siempre hay una tensión entre, bueno, lo mismo con el honor. Hay una tensión en, bueno, tengo que poner en la balanza y elegir qué es más importante para una sociedad. Entonces, bueno, a veces hay gente que considera, y supongo que los recibieron también por eso, en la medida que todas las personas que tenían algo para decir relacionado con esa ley podían decirlo. La verdad es que tampoco tienen una expertise en el tema. Hay otras figuras que también pueden resultar polémicas, pero que tienen cierta formación en esos temas. Varones Unidos no tenía especialistas de ningún tipo, pero intentaba hacer estas cosas, intentaba asesorar. Tenía, si uno mira la página de Varones Unidos, tenían, ofrecían servicios, y uno de los servicios que ofrecían eran test de paternidad. La verdad, no tengo mucha idea de quién hacía esos test ni de cómo funcionaban, pero había como una búsqueda ahí de capturar gente a partir de determinadas cosas como secundaria, ¿no? Sí, también había mucha información a propósito del caso Laurta y el vínculo con su expareja sí. y su hijo, etcétera. Él escribía, ¿no? Las escribía él, esas notas. De hecho, el digamos, él era el que tenía la pata, Laurta era el que tenía la pata más digital del grupo porque ese era su expertise. Él tenía una agencia de contenidos digitales, era lo que se llama especialista en SEO, que eso. Es posicionamiento en buscadores. Eso mismo. Por eso hay esas notas que son como que no tienen nada que ver con nada. Mm. La idea de esas notas era capturar búsquedas. Sí, ahí veíamos en pantalla Google. De cómo arreglar su auto, por ejemplo, y te daba Exacto. consejos para arreglar el auto o otros consejos sí, para el estilo de vida, todo lo que necesitas saber sobre las sierras para cortar hormigón. Cosas como de varones, ¿no? O sea, Exacto. como esta idea de que vos podías capturar personas a partir de que entraran en notas que tenían que ver con cosas que se asocian normalmente a cuestiones que tienen que ver con la masculinidad. Había como una idea. Eso es un trabajo que no es inocente, sino que responde a eso. De hecho, él vendía esos servicios en su agencia para otras empresas o para portales determinados haciendo ese tipo de cosas. Calma, Estamos en la balsa. Un capataz Excelente. Buenas noches. Por donde vayan tus pies, Lisandro Aristimuño, Fito Páez. Take these broken wings and learn to fly. Con esta hermosa versión Blackbird de los Beatles, en la voz, en la guitarra de Pedro Aznar. Blackbird singing in the dead of night. Avanzamos en la balsa. Y buenísimo este remo que aportaba Leandro, ¿verdad? Esto de los campamentos estudiantiles, que parece menor y absolutamente es mayor. Y tal cual lo decía él, de muchas maneras renueva la esperanza en las nuevas generaciones cuando tenemos todo un discurso que nos mal habla de las adolescencias y de las juventudes. Luego era Ana Laura Pérez, que con mucha claridad nos iba contando esto de cómo avanza este discurso de odio, ¿no? Y cómo y quiénes abren las puertas para que esos discursos de odio lleguen al Parlamento, lleguen a la plaza pública, con una muy berreta pretensión democrática de escuchar todas las voces, y la verdad es que hay voces que más vale no escuchar. Y en eso también estamos las y los ciudadanos en un permanente aprendizaje, ¿verdad? Porque sí es verdad que está asépticamente bien escuchar todas las campanas, pero está culturalmente mal promover campanas, promover invitaciones que no tengan que ver ni con la libertad, ni con la democracia, ni con la convivencia armoniosa y pacífica, ni con básicamente la construcción de comunidad. Y por otro lado, lo decía Ana Laura Pérez también, ojo, nosotras, cuando dejamos que el algoritmo elija qué página nos va a presentar, qué información nos va a dar, si de, como ya decían, arreglar el auto, o cuestiones de peluquería, o de barbería, o de artesanía. No renunciar como humanidad a la posibilidad de elegir, que cada uno, que cada una elija en cada momento. Y eso es un ejercicio que tenemos que volver a hacer explícitos, porque claro, un día sí y otro también escuchamos, y capaz que también lo decimos, ¿no? Ah, en el teléfono me apareció tal cosa. Si me apareció tal cosa es porque alguien pagó para que esa cosa me apareciese. Entonces, por supuesto, estos tiempos nos obligan a esa toma de decisiones, ¿no? Esto no me interesa, sigo buscando lo que yo quiero para mí, lo que yo quiero para mi comunidad, y entonces es eso, los discursos de odio, los discursos de destrucción no tienen o no tendrían que tener ningún lugar. Y entonces, cuando aparecen dirigentes políticos electoralmente representando a ciudadanía, abriéndole la puerta en el Parlamento para estos discursos de odio, más vale que cabe la pregunta si ese representante me representa. blackbird fly into the light of the dark black night. Claro, nadie va a aparecer asociado a Laurta hoy, luego de el dolor que causó. Estaría bárbaro si podemos aprender a detener esta bola de violencia 8 cuadras antes. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Bien esta versión, ¿verdad? Despojada, con una guitarra y voz, Pedro Aznar, Blackbird de los Beatles. A esta gente le gustó. Por suerte, nos vamos para el rincón de ecos regionales. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Milonguendo, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Un saludo a la audiencia de La Balsa. Como siempre, un placer poder estar en contacto con ustedes para ir adelantándoles algunos de los titulares que mañana serán noticias en ecorregionales. Este fin de semana tuvo muy intensa actividad. El domingo, fundamentalmente ayer, el tema de la fiesta de la mujer rural reunió a gran cantidad de gente, chicos y grandes, una jornada muy diversa en cuanto a actividades que se desarrollaron desde horas de la mañana con ese concurso de asadoras. Fue un día dedicado a fiesta de la mujer rural como corresponde, y creo que vale también el saludo desde acá a todas las mujeres sacrificadas de nuestra campaña. A nivel de religioso, por decirlo de alguna manera, tuvo lugar la bicicleteada hacia la Gruta de la Virgen, ahí que se ubica en predios contiguos a la Gruta del Palacio. Allí van peregrinos en bicicleta y acompañados, como ha sido habitual en estos años, por una caballería gaucha liderada por Leonardo Roldán y Ernesto Michelena. Una fiesta, digamos, también, una fiesta de la fe, pero también un acontecimiento social que se sumó a otras actividades que se cumplieron entonces en Trinidad. Estuvo muy lindo el viernes pasado en el Liceo número 1 América la Carta, esa expresión muy interesante llevada adelante por los estudiantes que muestran la cultura culinaria de distintos países de nuestra América. Ya en ecos regionales hubo un adelanto de ese acontecimiento que se llevó a cabo poco antes de entrar en máquina de la edición, y bueno, habrá de completarse la información en el día de mañana. También el viernes a 1:00 p.m. los diputados de Flores informaron sobre los subsidios que se aprobaron a las asociaciones civiles, varias de ellas que van a recibir durante todo el año una partida de dinero que les permitirá desarrollar algunos proyectos para esas instituciones, en verdad son 300.000 pesos prácticamente a cada una, que les permitirá, bueno, un desahogo interesante para algún proyecto que puedan tener por ahí. En la jornada de hoy, las actividades a nivel de prensas se inician a las 9:30, hoy es la fecha de un nuevo aniversario del nacimiento de José Valle Ordóñez, y habrán de desarrollarse así en Parque Centenario, junto al monumento a Pepe Valle, un acto que será el inicio de otra actividad que tendrá lugar esta noche a las 19:00 en la Junta Departamental, con presencia de Flores Silva. Son encuentros de tipo histórico, en los que se recordará la figura de este hombre del Partido Colorado y del Uruguay entero, por lo que significó esta figura en la historia política del Uruguay. En el Instituto de Formación Docente de Trinidad se darán a conocer las actividades que habrán de desarrollarse el próximo fin de semana, con motivo todo enmarcado en los 80 años de este instituto, y de las que coincide con un encuentro que exalta lo que dejaron, todavía han dejado las misiones pedagógicas que se llevaron a cabo hace ya muchas décadas, y que también comprendió el Departamento de Flores. También en el día de hoy, a las 19:30 p.m, se lleva a cabo la caminata de Mucanma en el marco del Mes Rosa. Es una caminata que se desarrolla todos los años dentro de esa propuesta que busca sensibilizar a la población en general sobre esta enfermedad que provoca muchas muertes en nuestro país y también en nuestro departamento. Eduardo, muchas cosas nos quedan por hacer todavía, por acá, por redacción de Ecorregionales. Te agrego que hay un informe del Instituto Cuesta Duarte que ya generalmente lo envía Ecorregionales sobre el tema salarial, que es una cuestión que mucho interesa, por supuesto, al mundo del trabajo y a los trabajadores en particular. Bueno, te deseo una buena jornada y un gran saludo a la audiencia, con el deseo de que les sea muy buena semana para todos. Chau, chau, gracias. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Buenísimo, Ricardo, muchas gracias. Desde la redacción de Ecos Regionales, Ricardo López nos cuenta cómo viene el diario del día de mañana. Está buenísimo porque luego con el diario en la mano uno se da cuenta todo lo que pasa alrededor nuestro cada día, ¿verdad? Y en Flores nos enteramos por el Ecos Regionales, también por otros equipos de prensa que siempre están cerca de la jugada, siempre están dándole también el marco cuidado a las noticias que aparecen. Y en Maldonado, quien nos cuenta lo que pasa es Carlos Peláez. Que en el cuerpo un templo guarda el alma. Me encanta la música de la balsa. Todo el mundo habla de la corrupción. Siempre, siempre referido a un adversario, ¿no? Nunca referido a la propia. Todos están preocupados porque fulano hizo tal cosa, porque es una falla ética, porque fulano hizo tal historia. Todo el día vemos eso, proporcionado por dirigentes de partidos políticos. En el año 2018, el entonces intendente de Maldonado, Enrique Antía, le adjudicó a una amiga íntima una casa ubicado acá en un lugar que se llama Cañada Aparicio, que son viviendas propiedad construidas por la intendencia. Se la adjudicó por 2 años en carácter de comodato. La señora vivía en Eguá, es peluquera de profesión, tenía un negocio y se había mudado a Maldonado y había instalado una peluquería. La resolución de Antía dice que la Dirección General de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud remite las actuaciones para que se adjudique a los solicitantes la vivienda que se indica en razón de la situación de vulnerabilidad social constatada. Yo no sé qué constataron, porque en realidad la señora, a ver, tenía auto, primero. Tenía un negocio que ella había reformado, ella lo contó en su muro de Facebook todas las reformas que le había hecho a su peluquería. Una persona que está en vulnerabilidad social no tiene dinero para hacer eso, ¿no? Su hijo concurría a un colegio privado. O sea, fue un asunto falso. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que en algún momento la señora tuvo problemas con los vecinos en ese lugar y entonces la intendencia la cambió a otro lugar, a un complejo de viviendas que es propiedad de la Agencia Nacional de Viviendas, pero que la agencia adjudicó a la intendencia algunas propiedades allí para que la intendencia las administrara como considerara. Una propiedad en la que la señora nunca vivió. Vivió su hijo, ya mayor de edad. O sea, lo regalamos Bulín al hijo, en realidad es así, más o menos. Perdónenme el término, pero hemos dormido así. señora vivía en un lujoso apartamento alquilado por alguien, subrayo alguien, en un lujoso edificio ubicado en la avenida Roosevelt, donde vivió hasta hace muy poco tiempo, no sé dónde andará ahora. Sé que, por ejemplo, me lo han contado ediles nacionalistas, la señora recibió de regalo una costosa camioneta. Ah, perdón, me dieron un elemento no menor. También la colocaron en la alcaldía de Punta del Este, donde desarrolla la tarea, o sea, es funcionaria municipal. También eso, ¿no? Y tiene un sueldo importante. En una época iba una camioneta de la alcaldía a buscarla a su casa y después la llevaba de vuelta. Algo que no pasa con ningún funcionario de la intendencia, ¿no? Salvo que caso excepcional que iba muy lejos. En este caso estaba en Maldonado, se podía tomar un ómnibus directamente para ir si no tenía cómo. Pero ya tenía auto, o sea que podía haber ido. En realidad, acá se aprovechó una circunstancia para favorecer a una amiga íntima. Y esto, bueno, están circulando muchas fotos, por ahí ustedes verán algunas ahora, de la relación que tiene Antía con esta señora, ¿no? La JUTEP recibió una denuncia el año pasado, tiene una indagatoria sobre este caso, pero bueno, allí por norma habían decidido no intervenir en asuntos que tuvieran que ver con políticos en plena campaña electoral, y además también hay un problema de recursos. La JUTEP, por lo tanto, esta investigación está en stand-by. No sé qué va a pasar ahora, pero sería interesante que se considerara, porque esto es un abuso de funciones sin ninguna duda, ¿no? Pero no es lo único que pasa en Maldonado. Hace un año más o menos estalló un escándalo a partir de una resolución del Ministerio de Educación y Cultura firmada por Pablo de Silveira, quitándole el carácter de Monumento Histórico Nacional a un padrón que se relaciona a la estación de servicio de ANCAP, que está a la entrada de Punta del Este, allí en la avenida Gorlero y la 30, ¿no? Allí funciona, por ejemplo, la alcaldía de Punta del Este, ¿no? Fue refaccionada por la intendencia a un costo de más de 2 millones de dólares. Bueno, el tema que hubo un empresario, un hombre muy vinculado al Partido Nacional de Maldonado, que se llama Daniel Sulamián, es un inversor muy próspero, muy importante, que tiene un montón de desarrollos en este departamento, que se interesó ante el ministro porque se iba a rematar ese predio, ¿no? Que eran en realidad donde estaban los estacionamientos de esa estación de servicio, un predio lindero. La MIAN logró que rápidamente quitaran el carácter de monumento histórico, se hizo, la propiedad se remató, cuestionado remate, porque él fue el único presente, el único oferente, y por lo tanto se remató por el precio base. Y casi inmediatamente, en un trámite que tuvo una agilidad sorprendente, consiguió las excepciones para construir una altura en un lugar donde no se podía construir la altura que él está desarrollando, propondía desarrollar allí, ¿no? Un edificio enorme que sobresale a todos los de Punta del Este, en un lugar donde estaba prohibido hacer eso. Pues la Junta Departamental le otorgó la anuencia para esas excepciones. Obviamente, fueron varios los vecinos que se manifestaron preocupados porque eso cambiaba las condiciones por las cuales ellos habían adquirido sus propiedades en sumas cuantiosas allí en el entorno, y además les afectaba directamente, pues les cambiaba la vista, les afectaba la sombra, yo qué sé, los movimientos, todo lo que iba a haber allí, ¿no? Efectivamente, ¿qué ocurrió en estos días? El Tribunal de Contencioso Administrativo emitió una resolución el 12 de agosto por el cual rechazó todas las excepciones presentadas en el litigio contra la desafectación como Monumento Histórico Nacional de una parte del padrón 11.493. Quiere decir esto que rechazó la resolución del decreto firmado por Pablo da Silveira. Y esto abre un paradigma en esta historia, una cuestión impensada, porque pueden ocurrir dos cosas. Esta resolución todavía no está firme. Cuando quede firme, bueno, habilita a los vecinos a iniciar un juicio, tal vez el juicio más grande que ha tenido nunca la Intendencia de Maldonado. Imagínate, son muchos edificios que están en la vuelta, ¿no? Y lo otro es que si efectivamente se toma como criterio de que ya no se podrá construir donde las excepciones afecten la calidad de vida de los vecinos o su propio patrimonio, esto va a cambiar, esto es un acontecimiento histórico, va a cambiar mucho del desarrollo inmobiliario de Punta del Este. La última, que en realidad tampoco mi preocupación con respecto al lavado de dinero, votar una ley el otro día. El comisario general retirado, Pablo Costa, jefe de policía de Colonia, va a ser recordado en el tiempo como el primer jefe de policía que expresa públicamente su preocupación por el lavado de dinero. En una entrevista publicada por La Diaria, Costa dijo: "Nosotros vemos que en Colonia existe cierta pasividad para darse cuenta de algunas situaciones que llaman la atención con el manejo del dinero, con inversiones que se realizan. Creo que la entrada en vigencia de la ley de urgente consideración en el periodo de gobierno pasado, que flexibilizó los controles para el desembolso de dinero, fue una puerta abierta para eso". Obviamente, y perdón por el término, lo han puteado en todos los colores. ¿Quiénes? La mayoría del Partido Nacional, empezando por los dos legisladores nacionalistas de Colonia, pero además dirigente nacional, Javier García y otros más, se han sumado a estos cuestionamientos contra el jefe de policía. Pues lean la entrevista que publica hoy Caras y Caretas a Ricardo Gil Iribarne sobre los retrocesos que hemos tenido en materia de lavado de dinero, y ustedes van a entender cómo nada es lo que parece. O sea, cuando te dicen que están de acuerdo, en realidad están relativamente de acuerdo. Capitanes de la Armada alertaron por seguridad de las patrullas oceánicas de Cardama, reveló Lazo. La ministra de Defensa Nacional comentó que Yamandú Orsi también está preocupado por el tema y señaló que durante la transición no recibió informe técnico, planos ni absolutamente nada de la gestión anterior. La gestión actual del Ministerio de Defensa Nacional, con Sandra Lazo a la cabeza, continúa inmerso en el proceso de adquisición de dos patrullas oceánicas, OPB, por sus siglas en inglés, que heredó de la administración anterior tras un acuerdo que firmó el exministro nacionalista Javier García con el astillero español Cardama. Lazo dijo a La Diaria Radio que no es un contrato que contemple los intereses nacionales, sino que es laxo y favorable al proveedor. Aseguró que desde la segunda quincena de septiembre hay dos capitanes de la Armada Nacional en Vigo para hacer un seguimiento técnico de su construcción. El personal envía informes semana a semana y el ministerio ya va por el cuarto. Con base en los documentos, Lazo dijo que el proceso va en forma lenta y ha tenido dificultades, algunas contempladas en el contrato, por lo que la preocupación radica en dos ejes que, según aseguró, ya le trasladó al empresario. Primero, los intereses nacionales y, segundo, la seguridad de nuestros efectivos que van a tripular la embarcación. Yo necesito un buen producto, que cumpla la función pero que además no exponga la seguridad y la vida de mis efectivos, expresó. Respecto de este último punto, los informes dan ciertas alertas porque se está construyendo algo que el astillero no construyó hasta el momento y, aunque los problemas sean subsanables, no siempre se convierte en seguro. Según Lazo, un grupo amplio recibe, analiza y envía preguntas sobre los documentos. De las consultas, algunas se responden y otras se reiteran informe tras informe. Está integrado por una pata jurídica en la que hay componentes del ministerio, una profesional del área jurídica de presidencia, una financiera en la que están el director general de recursos financieros del ministerio, Luis Lagaccio, y un contador de presidencia, y una técnica encabezada por el propio comandante en jefe, el contraalmirante José Luis Elizondo, y un grupo de inspectores de la Marina Mercante, aseguró la jerarca. También están el director y el subdirector general de Secretaría, Álvaro Colota y Fabián Piñeiro, respectivamente, y los asesores políticos que fueron parte del seguimiento desde antes de que ingresáramos al ministerio, precisó. Este grupo también fue el encargado de recibir al director general del astillero, Mario Cardama, la semana pasada en el marco de una visita a Uruguay. Lazo confirmó que Cardama solicitó una reunión sin proponer un tema específico, y dijo que obviamente está convencido de que está realizando un buen producto, pero entendemos que lo tiene que analizar el comprador, resumió. No es que haya cambiado la forma de analizar este tema, pero hoy, después de que se han hecho varios pagos, tenemos un celo importante. Hay una investigación administrativa con respecto al procedimiento que llevó a esta adquisición y, semana a semana, estamos analizando cómo seguimos o si seguimos, en definitiva, precisó. De esta manera, consultada sobre la posibilidad de rescindir el contrato, reiteró la importancia del análisis para determinar si alguna de las partes lo incumplió y adelantó que no será ella quien lo haga. Las decisiones que vamos a tomar, aun cuando tenga que cambiar la postura que tuvo en su momento, van a ser acorde a los intereses nacionales, sostuvo, aunque matizó que desde el ministerio entienden la necesidad de contar con determinadas herramientas para la custodia del mar. No estamos pagando a ciegas, estamos muy atentos a los pasos a dar, y no descartamos absolutamente ninguna posibilidad, siempre y cuando mantengamos esas dos premisas. los intereses del Estado y la seguridad de los efectivos, mencionó. De acuerdo con Lasso, todavía queda pagar un porcentaje importante, aunque ya se entregaron unos 28 millones a esta altura, pero es bastante complejo. No es que pagues un patrullero y después el otro. Están enganchadas las dos compras y pagas porcentajes que en realidad abarcan a ambas embarcaciones, aclaró. Aunque la ministra expresó que tiene reparos para no incumplir las cláusulas de reserva que establece el contrato, dijo que si un día hay que tomar la decisión de levantarlas, será el Poder Ejecutivo el que dé la información completa. No puedo tomar esa decisión en solitario, y créame que el presidente de la República, Yamandú Orsi, también está preocupado por esto, acotó. Sanciones a Wilson y críticas de García. Actualmente la Oficina Nacional de Servicios Civiles lleva adelante una investigación administrativa. El organismo solicitó una prórroga para expedirse y hubo una batería de sanciones a jerarcas de la Armada, en abril, que alcanzaron al excomandante en jefe Jorge Wilson y a otros tres oficiales. Cuando nosotros iniciamos el trabajo y nos enfrentamos a esto, comenzamos un proceso de tomar contacto con los pasos que se habían dado para conectar el trabajo de investigación y cuestionamiento por varios años a nivel parlamentario con la realidad. Así, en etapa de transición, dos asesores de Lasso se reunían con estas personas. Me comunicaban y de allí surgieron estas sanciones, porque no coincidía la información con lo que después corroborábamos sobre algunos de los pagos y aspectos financieros. No es personal, es jerárquico, recordó. Lasso respondió a los dichos del senador García y otros integrantes de sus tiendas políticas acerca de que, tal como dijo a la diaria radio en mayo, se optó por la compra de Cardama tras recibir asesoramiento de la Junta de Oficiales Almirantes, de que las sanciones se decidieron con base en información inexacta que se le transmitió a Lasso antes de que fuera formalmente ministra, y de que los asesores de la Secretaría de Estado trabajaron para llegar a esas conclusiones cuando todavía no había sido designados en sus cargos en el Ministerio de Defensa. Lasso señaló que no hubo unanimidades en la Junta de Almirantes y alguno terminó renunciando, además de que durante la transición nunca vimos un informe técnico, planos ni absolutamente nada. Que no lo vea no quiere decir que no exista, manifestó. Una cuestión que involucra mucho dinero del Estado me parece que tendría que haber tenido otro procedimiento, pero será el resultado de la investigación lo que arroje luz o no sobre esto, afirmó. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre. Muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Calma. Estamos en la balsa. Y encara el peronismo también una última semana de campaña electoral de cara a unas elecciones que son claves. Porque si hay algo interesante que tienen las elecciones es que nos permiten incidir en lo que haga el gobierno. Y es un gobierno que está poniendo en estas elecciones mucho, sobre todo mucho del apoyo que puede llegar a recibir de los Estados Unidos de acuerdo a cómo le vaya el domingo que viene. Lo cual está buenísimo porque habla de que la democracia sirve. A contramano de lo que le preguntaban a Milei, ¿se acuerdan que le decían si creía en la democracia y él no contestaba? Bueno, la democracia sirve. Y sirve, entre otras cosas, para ponerle freno a un gobierno que quiere entregar un montón de cosas que comprometen nuestro futuro. Y esa entrega depende de cómo le vayan las elecciones. Bueno, bienvenido sea. Por eso en estas elecciones va a ser clave cómo vote la mayoría de la población. Y el gobierno también encara estos últimos días de campaña con dos cosas que quiero resaltar en este editorial, que son el discurso nazi y la desesperación. Y son dos cosas muy graves. Porque el discurso nazi, que es por lo que, ya saben, me denunció Milei, y si me quiere volver a denunciar, que lo haga. Ahora, el viernes de la otra semana, o sea, el viernes posterior a las elecciones, tenemos una audiencia en Comodoro Pi, que espero que vaya el presidente. Voy a aprovechar ese día, si va, para preguntarle sobre el resultado electoral. Pero vamos a seguir diciéndolo. El discurso nazi llegó de la mano de Karen Reichardt, ¿sí?, que es la candidata del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Por ahora la que va a ir número 2, veremos finalmente cómo termina esa lista, pero bueno, va a ser diputada. Y volvió con el discurso nazi, que ahora les voy a mostrar, donde dice que todos los que pensamos distinto somos enfermos mentales. Eso es lo que dijo. La salud mental es un tema muy serio para tomárselo como se lo tomaron, pero va de la mano de lo que Milei viene sosteniendo, de que todo el que piensa distinto que él es alguien que es un virus, que es una bacteria y que hay que eliminar, porque si no el país no sale adelante. Y un Milei desesperado que va a todos los canales de televisión y ya hasta los que lo legitimaron, lo mostraron, lo sostuvieron, le tienen que preguntar, che, esto no estaría funcionando. Y la respuesta de Milei, que ahora se las voy a mostrar, es la no respuesta. Es, bueno, ¿y qué querés que hagamos? Bueno, muchas cosas quisiéramos que hiciera el gobierno. Que tomara decisiones al revés de las que viene tomando. Se puede cambiar la forma de gobernar. De hecho, el principal adversario que tiene en la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, lo hace de forma distinta. O sea, acá hay un ejemplo que se puede hacer distinto. Milei elige hacerlo de esta forma, que es dejar a millones de personas afuera. Y es muy probable que esas millones de personas afuera no lo voten en estas elecciones. Milei se ata, y quiero arrancar por ahí, porque vieron que ayer mostrábamos cómo Luis Caputo, en un evento, dijo que Milei es el fan número uno de Donald Trump. Gracias por decirlo, nosotros lo veníamos ya observando porque la cantidad de veces que viajó Milei para ver si se lo cruzaba aunque fuera en un pasillo a Donald Trump hasta que finalmente logró verlo en la Casa Blanca en el martes pasado, fueron muchas. Y Milei esta semana le regaló su libro a Mahul y le dijo, te lo firmé con lo que me traje de Estados Unidos, que no fue dinero, no fueron préstamos, no fueron inversiones por ahora, sino que fue un fibrón. El fibrón con el cual Donald Trump le firmó a él un papelito. Bueno, ayer siguió con esto. Yo quiero mostrarlo porque habla de un presidente absolutamente fanatizado con el presidente de otro país que va a defender los intereses de otro país, no los nuestros. Ayer, en la charla que tuvo con Trebuch, volvió a contar sobre su fanatismo y el viaje de egresados que tuvo esta semana. Tema interesante. ¿Quiere que le cuente algo? Porque, digamos, eso no estuvo... Un pequeño detalle. Para ¿Estados que... Unidos me va a contar? Sí, un pequeño detalle. ¿Sabe dónde nos alojamos? Sí, sí, bueno, la Casa Blanca, sí, dormí en la Casa Blanca. En Blair House. Sí, está pegado. ¿Sí? ¿Y sabe ¿Qué dormitorio me dieron? El mismo en el que estuvo Churchill o De Gaulle. Usted dice que le dieron un trato preferencial, digamos. Ese, ahí se invita a los aliados que además son considerados amigos. Bueno, compartió el mismo dormitorio. También se sienta en la misma silla que se sentaron todos los presidentes, pero eso no cambia. Es notable. Fede Ratas, el libro firmado por el figurón de Trump, se lo regaló a Feynman, no a Majul. Pero bueno, el protagonista era el figurón de Trump. Es notable este nivel de fanatismo de Milei, que también lo tiene Patricia Bullrich, a la cual vamos a escuchar ahora, que no solo tiene fanatismo, sino que tiene muchas relaciones con los Estados Unidos y con Israel, y que también habló de cómo considera Estados Unidos a la Argentina. Mirá. En relación a los temas de narcotráfico, bueno, Estados Unidos sabe que Argentina lidera la estrategia contra el narcotráfico en América Latina. Sabe que somos el país que, en relación a la cantidad de droga que llega a la Argentina, somos los que más decomisamos, los que más operativos tenemos. Bueno, es curioso esto, para ya meterme en las elecciones y seguir un poco en este vínculo con Estados Unidos, porque justo vamos a unas elecciones donde el principal candidato de Patricia Bullrich y de Milei era un tipo que había sido financiado por un narco. Y dice, y un narco investigado en Estados Unidos y próximo a ser extraditado a los Estados Unidos por una mega causa narco. Y lo habían puesto de candidato. Y tenían al tipo sin extraditar acá desde el año 2021. Y Patricia Bullrich lo sabía. Y aún así eligieron al tipo financiado por un narco como primer candidato en la provincia de Buenos Aires, que ahora va a estar en la boleta, pero no va a estar en la lista. Me estoy refiriendo a José Luis Espert. Bueno, luego de esta breve introducción, vamos a repasar un poco lo que dijo ayer Milei en esta charla con Trebuch, porque vuelve a insistir en que Donald Trump no le pidió nada a cambio de su apoyo. Mirá. ¿Trump le pidió algo a cambio, presidente? Y ahora me cuenta el detalle. No. ¿No le pidió nada a cambio? No, no, porque eso de vuelta es esa visión marxista que tienen en Argentina de que si alguien gana algo, el otro tiene que perder. Usted sabe que no es mi caso, se lo pregunté nada. Cuando usted hace un intercambio, los intercambios voluntarios tienen como consecuencia que las dos partes ganan. Es decir, en los intercambios que nosotros estábamos proponiendo, ganan los argentinos y gana Estados Unidos. Bueno, no es cierto. Es notable que siga mintiendo. Porque Trump lo dijo explícitamente. Trump le dijo, vos con China, y ahora en un rato nos vamos a meter con eso y viene Sabino Bacanarbaja, solo comerciá un poquito. Nosotros te vamos a dar un swap. Dicen, veremos, pero dicen que eso no implica que devolvamos el swap con China. Pero aclararon, lo que no podés permitirle a China es que ingrese a la Argentina e invierta en puertos, en infraestructura, en logística, en energía, en telecomunicaciones, en observatorios astronómicos, en nada que no sea comprarle remeritas por Shane. Eso le dijo Trump. Entonces sí le puso condicionamientos en público. Y obviamente le va a poner muchos más condicionamientos en privado. Y Trump también le dijo, el principal condicionamiento de Trump es ganá o te suelto. O gana y te voy a sacar todavía más cosas, más condicionamientos. Ese fue. Y la explicación que dio Trump es que si no ganaba Milei, lo que él ve y lo que todo el mundo está viendo es que el que gana en 2027 es Kicillof. Al cual catalogan de comunista o de socialista, cuando no tiene nada ni de comunista ni de socialista. Bueno, ayer le contestó Kicillof tanto a Milei como a Trump, que el propio Milei dijo que Trump, cuando hablaba de un socialista o comunista, hablaba de Kicillof. Por ende, todos identifican a Kicillof como el que le puede ganar a Milei. De hecho, es el único que le ha ganado por ahora a Milei en la provincia de Buenos Aires ya dos veces. Bueno, ayer le contestó Kicillof a esto y dijo lo siguiente. Y para que quede claro por las cosas que he dicho, ya a esta altura hemos llegado al Salón Oval de la Casa Rosada. No, no es así, nosotros no estamos en esa discusión estúpida simplona de todo Estado o todo privado. Que lo entiendan de una vez, no es el comunismo, no es el socialismo. Lo que está acá es el peronismo. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Bueno, muy bien, hicimos una recorrida por aquí, por allá, por los negocios turbios de las patrullas oceánicas. Por las decisiones también turbias de la intendencia de Maldonado. Búsquenme donde se detiene el viento. Nos detuvimos un segundito nada más en las elecciones argentinas del próximo domingo en esta editorial que hacía Ari Lijalada. Y si suena El País de la Libertad, nos alegra porque sabemos que llega el remo de Mario. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Lunes, ¿cómo va a responder el gobierno a los reclamos de la militancia interna y de las preguntas de la vereda, del ciudadano común después? Buenos días a todos. En la balsa tenemos que escuchar y después hablarnos más también. Uruguay, vamos arriba, ya se gritó hace 8 meses. Nos aparecen de todos lados situaciones que no hay que dejar que normalicen todo. Yo considero que antes del maestro viene una carencia tremenda de contención y privaciones en todo desde los hogares. Y las escuelas tienen todo lo físico para hacer eso. Escuelas, salones, mesas, sillas, pizarrones, maestros. Hasta acá lo ideal para que sean escuelas. ¿Cuándo pasó que dejaron de ser escuelas? Ahora son centros de aguante social, son cocinas que bancan la mala o poca alimentación. La violencia y la pobreza hoy va y se sienta como uno más en los salones. Y entonces ya los maestros, seguramente desbordados, porque deberían enseñar y acompañar, hacen de muro de contención. Acá también tenemos que hablar. Les arrancaron más hojas al manual educativo. Y si le devuelven el oficio de ser maestros, entonces los padres que van al final del día por los niños van a eso nada más, por los niños. ¿Cuándo se perdió también la armonía y el encuentro? No normalicemos que a la despedida y entrega de un niño venga la bofetada intolerante y te intimide frente a todos. Que no se rompa más la educación. Hoy lunes 20, en varias escuelas, se para otra vez en solidaridad y reclamo, porque las manos intolerantes y justicieras de una madre, que a veces es la de muchas madres, ese paquete de mil cosas que mostraron esos brazos de la madre hacia el maestro, es la no actuación de la sociedad toda. Dejamos y exigimos que las escuelas sean todo para nosotros y dejen de ser escuelas. No normalicemos todo. Después vienen los profesores y de ahí salimos todos. Los pintores, los médicos, los carpinteros, los ingenieros, los de la frutería, los músicos, absolutamente todos. Pero primero que no se hagan invisibles y que no desaparezcan los primeros escalones básicos y necesarios, la escuela. La pobreza cómoda es más peligrosa que la miseria. Al Uruguay se le va gastando tiempo para decidir y actuar en contenciones varias, también definir con quién jugar a los amigos. Ahora miramos al norte, que siempre es sospechoso, y desde los BRICS nos relojean los brasileros, los rusos, los indios, los chinos. Como dice Dolina, sospechamos de todas las propuestas y recetas que nos muestran. Mientras tanto, que se aguanten, no somos tan fáciles de dar una definición. De mejores grupos nos hemos perdido, sin dar definiciones, como con Palestina, ¿se entiende? En el plano verde, como los campos, el hidrógeno verde es cuestionable desde organizaciones varias. Mucha polémica desde las evaluadoras argumentan que se ha convertido en un campo de batalla silencioso. Hidrógeno verde. También por debajo de los campos verdes del país no es una batalla, pero también es algo silencioso y programado y esperado. Pero que los combaten y no les dan tregua es a los trabajadores rurales y a todo su entorno. La ARU siempre atenta y cuidadosa a los pedidos históricos de los patroncitos, arremete otra vez y plantean la extensión de la jornada laboral. Será por el verano nomás, porque amanece y oscurece más tarde. Y si hay otro tipo productivo, es el estanciero. Se las sabe todas. No hay clima ni cristiano que se resista. Y con las leyes en la mano, a reventar hasta que resista. Concreto, 8 acuerdos de 166. Consejo de salario verde, pero ojo la vivada, está todo con cincha bien tirada para atrás, tampoco piden mucho de la ARU, es una probadita, jornada laboral más extensa y que hagas horas y después no cobre las horas extras. Y como te digo una cosa, te digo otras. En el norte, siempre sospechoso, su sistema educativo para ir aportando como hace años atrás y después se viene. Lo que sale de la idea en ellos lo convierten en enemigo. A modo de bis del aborto de los piensos, desde una organización dedicada a la defensa y libertad de prensa, PEN americana, anuncian y publican que ya van 4.000 libros prohibidos desde 2024 y 2025. Entre los nobeles prohibidos, 100 años de soledad y el amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, Isabel Allende, y sus libros, La Casa de los Espíritus, de tapas negras parece, Diario de Ana Frank, edición gruesa, retiradas. Pero es por remodelación de bibliotecas republicanas parece. Tennessee, 1.622 libros, Texas, 1.781, y Florida, 2.304, va liderando el retiro de libros. Seguramente son libros gruesos y dificultan los lugares en los estantes. No va a ser la prohibición porque su contenido se asocia a la libre diversidad, la identidad de género, la migración, la sexualidad y los derechos de la población de raza latina. Supongo yo que en el norte, donde se fabrica la igualdad y las mejores democracias y que las entregan en cuanto lugar visitan en una caja de madera con asas a la libertad, todo esto en un medio colombiano donde se desayunan también de que el tramposo lo acusa a Petro de recibir ayuda y promover el narcotráfico y de paso a Dios ayuda económica para Colombia. Entonces que no retornen

Ustedes ya saben lo importante que son los remos para la balsa, cómo indican la dirección, cómo marcan el rumbo, cómo marcan la velocidad también y cómo nos permiten ver, ¿verdad? Y pararnos por un rato, por dos ratos, por tres ratos, en algunos lugares de reflexión imprescindible. Traía Mario la escuela, traía Mario el rol de la escuela hoy, traía Mario esto de la prohibición en una aparente cortina de humo del faro de la libertad. Bueno, no sé cómo le fue por sus oídos, por sus casas, por sus lugares donde están compartiendo la balsa. Aquí, en la balsa, muy propiamente dicho, aquí en la balsa, mucha reflexión y mucho quedarnos con las palabras, ¿verdad? Quedarnos masticando. Esa es un poco la gracia, ¿verdad? Van tus huellas de color, hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver. Les iba a contar que por supuesto que no hay dos viajes iguales, aunque tengamos a veces el mismo punto de partida, que son las 8, y el mismo punto de llegada, que son las 10. Ningún lunes es igual a ningún lunes, ningún miércoles, ninguno, ninguno. Pétalos de miel, yo los puedo ver. Y este particularmente nos va a encontrar a las 10 en el Instituto de Formación Docente. Yo los puedo ver. Porque vamos a participar del lanzamiento de un seminario que tiene que ver con las misiones sociopedagógicas. Solo por tus ojos. Lo que significaron, ¿verdad?, en su momento y lo que significan a la luz del día de hoy. Solo por tus ojos. En esto de la pretensión de universalidad de la educación pública, de que llegue a todos y a todas, en aquel momento tenía que ver con los niños y las niñas más aislados, básicamente en campaña, particularmente en algunos lugares de nuestro país, también en Flores, por supuesto. Bueno, ¿y qué significa, no? ¿Dónde están los niños y las niñas más aisladas en el siglo XXI? El mandato protector del sistema educativo se pone en juego y hoy en nuestra ciudad hay niños y niñas que en lugar de 7:30, 8:15, salí para la escuela, salen para el campo a buscar algún sustento, algún medio para seguir sobreviviendo. Esto, por supuesto, que no es parte de ninguna ficción, es parte de saber lo que ocurre hoy aquí, que por supuesto que nos cuesta mucho a veces ver y mucho más reflexionar sobre eso, pero que es imprescindible si queremos ver aquellos lugares que hicieron del Uruguay y el sistema educativo uruguayo una referencia a nivel mundial y que hoy nos quedamos cortos. Llevas mi blues, Lara, diste la luz. Bueno, por eso y con esa tarea de por medio, hasta aquí la balsa del día de hoy. Por supuesto que ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, pero básicamente nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Dentro de ti.